la la. Me siento como estrella fugaz. Me siento que lo tengo ya, la vez quiero más y más. A veces quisiera regresar. Quisiera que el tiempo se detuviera, donde hubiera paz. Me siento como estrella fugaz. Me siento que lo tengo ya, la vez quiero más y más. A veces quisiera escapar. Quisiera que el tiempo se detuviera, donde pudiera mirarte a los ojos, contarte todos mis antojos, decirte cuando me cantan las tardes de inviernos flojos. Todo el tiempo que pasa y tu mente se contradice, buscando felicidades dentro de colores grises. Y tú, pensando cómo resolver problemas. Y yo, queriendo siempre la mejor remera. Tengo todo lo que quiera, hoy si quiero soy primera. La espera se acaban también dilemas. De cómo hacerlo bien, de cómo conseguirlo sin causarte el mal. De cómo estando playa nunca dejamos de trabajar. Estoy rodeada de fake, entonces escojo ser selectiva. Dejaré la tendencia suicida. Lo juro por ti, mamá, voy a conseguir mis Ralph Simons Adidas. Tú miras soñar sin realizar, no es alternativa. Estoy creciendo grande, estoy volando más alto, así que la la. Me siento como estrella fugaz. Hoy siento que lo tengo ya, la vez quiero más y más. A veces quisiera regresar. Quisiera que el tiempo se detuviera, donde hubiera paz. Me siento como estrella fugaz. Hoy siento que lo tengo ya, la vez quiero más y más. A veces quisiera escapar. Quisiera que el tiempo se detuviera, donde estoy volando más alto, estoy viviendo más lento. Estoy buscando salidas en todo este trayecto. El tiempo corre y yo no corro más que él. Hoy debo conseguir un par con aire, entrenar duro, bebé. Y será duro conseguirlo, bebé. Son 25 años, ¿estás seguro que voy a estar afuera? Y que cuando sea la primera tú querrás estar lamiendo mis suelas. Entonces tú ya no tendrás luz. Seguirás en la misma con tu música play do. Dice papá que yo soy una nena buena. Dice que consiga todo lo que siempre yo quiera. Yo te juro, vamos a pasear por la playa. Copacabana, bebé, bajo una palmera. Me siento bien. Estoy volando más alto. Estoy sintiendo más grande, así que ulala. Me siento como estrella fugaz. Hoy siento que lo tengo ya, la vez quiero más y más. A veces quisiera regresar. Quisiera que el tiempo se detuviera, donde hubiera paz. Me siento como estrella fugaz. Hoy siento que lo tengo ya, la vez quiero más y más. A veces quisiera escapar. Quisiera que el tiempo se detuviera, donde ulala. Me siento como estrella fugaz. Hoy siento que lo tengo ya, la vez quiero más y más. A veces quisiera regresar. Quisiera que el tiempo se detuviera, donde hubiera paz. Me siento como estrella fugaz. Hoy siento que lo tengo ya, la vez quiero más y más. A veces quisiera escapar. Quisiera que el tiempo se detuviera, donde motherfucking se va a detener el tiempo. Dime dónde. Llegamos tarde, pero siempre a tiempo. Oye, ¿dónde motherfucking se va a detener el tiempo? Dime dónde motherfucking dónde motherfucking dónde.